Se mueve para acá, se mueve para allá, se mueve para acá, se mueve para allá, se mueve para acá, se mueve para allá, porque esta hinchada no para de gritar. Se mueve para acá, se mueve para allá, con este ritmo no para de bailar. Saltando al ritmo de toda esta locura, la hinchada te pide que no le aflojes nunca. Sos un sentimiento que llevamos en el alma. Seguimos gritando, vayas a donde vayas. Se siente, la hinchada está caliente y no para de alentarte. Siempre estamos presentes. Se mueve para acá, se mueve para allá, porque esta hinchada no para de gritar. Se mueve para acá, se mueve para allá, con este ritmo no para de bailar. Me diste en la vida muchas satisfacciones, me diste alegrías y triunfos a montones. Tres cosas yo tengo que no cambio por nada: la vieja, el equipo y los trapos de la hinchada. Se siente, la hinchada está caliente y no para de alentarte. Siempre estamos presentes. Se mueve para acá, se mueve para allá, porque esta hinchada no para de gritar. Se mueve para acá, se mueve para allá, con este ritmo no para de bailar. Se siente, la hinchada está caliente. Se siente, la hinchada está caliente. Un amor tan grande como el que sentimos solamente existe cuando vino desde chico. Corremos a tu lado en todo tu camino. Cuenta con nosotros si vencimos o perdimos. Vaya donde vaya, siempre te seguimos. Como tú ya sabes, todos somos el equipo. Siempre te alentamos, nunca te dejamos. Siente que cantamos y verás que te decimos. Se mueve para acá, se mueve para allá, porque esta hinchada no para de gritar. Se mueve para acá, para acá, para acá, para acá. Se mueve para allá, para allá, para allá, para allá. Se mueve para acá, para acá, para acá, para acá. Se mueve para allá, para allá, para allá, para allá. Se mueve para acá, se mueve para allá, con este ritmo no para de bailar. Saltando al ritmo de toda esta locura, la hinchada te pide que no le aflojes nunca. Sos un sentimiento que llevamos en el alma.